tiempo de las poesías de aventura. Tienes control sobre mí. Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero. Y jamás quiero salir condenado y soy feliz. Try to keep my balance but I still fall. But how do I fall so hard? Celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un viper y no había conexión. Mi